Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No iba a dialogar con nosotros y que dejaba en manos de la justicia el levantamiento de la toma. La Academia Mundial cooptada, las agencias mundiales cooptadas, la EPA, la FDA, que en nuestros países también los que reflejan lo que deciden en aquellos lugares, diciendo si lo analizaron allá es porque no hay ningún tipo de problema, y entonces confiesan su colonialidad para mirar la vida y el mundo. Es una satisfacción para mí, porque no sé si se vio en el caso de Solano, pero después, antes, nunca se ha visto de poder llevar a jefe a una cúpula como la que llevamos nosotros al banco de los acusados. Es como si fuese una pesadilla que todavía no me puedo despertar de eso. Enfoques. El Bolsón. Hace unas semanas atrás salió a la luz un nuevo caso de abuso sexual, esta vez contra un niño de jardín de infantes. Fue su maestra de jardín quien lo notó y notificó a la familia. Según relata la familia, el niño fue víctima de abuso por parte de un gendarme del Escuadrón 35 del Bolsón de Gendarmería Nacional, cuando el niño había ido a jugar a la casa de una compañera de jardín de infantes. Compartimos el testimonio de la madre. Más voy a hablar de cómo lo vivo yo, cómo lo estamos viviendo en la familia, y cómo empezó todo esto, ¿no? Es como si fuese una pesadilla que todavía no me puedo despertar de eso. Le pido disculpas a todos si en algún momento no puedo contenerme, pero bueno, cada vez que me pasa esto, o sea, así. Estoy así, desde ese día. Empezó más todo cuando fui a buscar a mi hijo a jardín. La señora me hizo esperar que salgan todos los nenes y... porque quería hablar conmigo sobre algo que había pasado en el jardín. Y bueno, él me contó lo que con mi hijo había hecho y quedamos las dos en hablar a ver qué estaba pasando, por qué él hacía eso en el jardín. Retiro a mi nene, nos fuimos a una placita a hablar porque yo necesitaba saber por qué él hacía eso en el jardín. Y ahí me llevé a mi hijo, estuvimos hablando un montón, lloraba, no paraba de llorar. Hasta que llegó su papá, porque yo lo llamé y le digo, mira, está pasando esto con el nene, necesito que vengas y hablemos. Y llegó, estuvimos hablando, ahora ha pasado dos horas hasta que él pudo contarnos lo que le había pasado, lo que esta persona le había hecho hacer y lo que le hizo. Bien. Se relaciona con mi hijo porque es papá del compañero de mi nene. Por eso él iba a jugar, casi todos los días iba a jugar. Él amaba a la nena, la quería muchísimo. Es terrible, yo... estoy re mal de ese día. Anduve una semana como en shock. No podía comer ni nada y es terrible todo esto. Y llegó la pediatra, el médico, otra médica más que había, las chicas de psicología. Y ahí empezaron con el protocolo, porque es todo en base a eso. Y de ahí empezamos con el tema de la denuncia, que le hicimos esa noche igual, y al otro día fuimos a ver al fiscal. Bueno, primero tuve la revisación de vuelta en Bariloche, aparte de la que ya le habían hecho acá. También ese día tuvimos que ir a tribunales, a cámaras GES. Y ese día nos tocó, cuando llegamos allá, encontrarnos con él también. Y mi nene quedó en estado de shock porque lo vio y se escondió atrás del padre. Y cambió su carita completamente porque nos tocó cruzarnos con él allá. Y nada, quedó ahora en prisión domiciliaria por 4 meses. Hasta que se investigue todo esto y lleguen también, faltan todavía los resultados de los análisis del hisopado y de la ropita de Yamal. Nada, vamos a esperar a ver los resultados que nos faltan y estamos mal, estamos terriblemente mal y simplemente agradecer a toda la gente que nos está apoyando porque hemos recibido llamados de todos lados, de Buenos Aires, gente de grupos de gente que sufre por estas cosas, ¿no? Y cuesta que escuchen lo que mi hijo pudo decir, ¿no? Porque él no dijo a mí y a su papá. Y no creo que una personita de 5 años pueda ir a hacer una denuncia. O sea, más vale, obvio, tenemos que ir nosotros porque somos los padres. Y ahora tenemos que seguir en esta lucha porque es mucho, mucho más. Pedir el apoyo de toda la gente porque la verdad que esto no se lo decíamos a nadie. Ni nosotros no esperamos una cosa así. Jamás, jamás, porque solamente él iba a jugar ahí porque estaba su amiguita y la quería un montón. Es muy fuerte todo. También está yendo al psicólogo mi hijo. Los primeros días cuando nos contó, se escondía abajo de la mesa, se escondía atrás de la heladera, empezó a hacer cosas y bueno, nos pasa a todos. Uh-huh. Es terrible. Y está con prisión domiciliaria y otro quizás no hubiese estado con prisión domiciliaria. Lo mandan directamente a donde tiene que ir, digamos. Pero bueno, mucho de eso yo no entiendo, así que espero que se haga justicia. Y nada, yo quería decir eso y la verdad que le voy a pedir a la gente que nos apoye y nos acompañen en este doloroso momento. Y la verdad que no se lo deseo a nadie. Pero como en el primer momento dejamos todo en las manos de Dios y que sea lo que tenga que ser. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El lunes 8 de octubre inició el juicio oral y público por la masacre de junio del 2010, donde 8 efectivos de la policía de Río Negro están acusados por los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas. Más de 200 personas testificarán y se juzgarán a los responsables materiales y políticos de la brutal represión. En el marco de un juicio histórico, conversamos con Karina Riquelme, esposa de Sergio. Yo quiero verlo detrás de las rejas. Por supuesto, a todos, desde el cana que disparó hasta los ideológicos por la muerte de Sergio, están imputados 3 policías comunes. Se pudo comprobar que de esos 3 policías sale la bala que mata a Sergio. Después está todo lo que es los jefes, que son responsables ideológicos, que eran jefes en ese momento. Que ahora ya están muchos retirados. Cabe destacar que pasaron 8 años, aunque no parece. Desde el momento que me dieron la fecha del juicio, es como que hubo otra vez así como un retroceso, ¿viste? Es vivir todo el tiempo. Si no tenés fuerza, y yo la verdad que ni yo sé dónde la he sacado, porque pasé momentos de mi vida re difícil. Vos imaginate que yo, mi hija tenía 1 año, recién caminaba. Y mi hijo 4, él entendía todo. Fue todo, viste, cargar con mi familia, cargar con todo lo que implica una familia y encima eso, todo lo que tiene que ver con lo judicial, que es complicadísimo. He golpeado puertas, he andado, no te das una idea, todas las cosas que yo he hecho. Verlos ahí, a todos ellos sentados en el banco de los acusados, es una satisfacción para mí, porque no sé si se vio, si se ve acá en esta provincia. Se vio en el caso de Solano, pero después, antes, nunca se ha visto de poder llevar a jefe a una cúpula como la que llevamos nosotros al banco de los acusados. Llegado el momento del juicio, también pueden cambiar un montón de cosas. Yo sé que la policía está preparada tienen una cabeza loca, ¿viste? Una cabeza dura, que no sé si pueden llegar a ser capaces de mandarse enfrente uno al otro, porque eso sería lo mejor que me puede pasar, que nos puede pasar. Sí. Es que los tres que están acusados por la muerte a Sergio, no, que uno de ellos diga fue, porque de ese grupo de 3 que salió la bala que lo mata él, que esos 3 dispararon porque hubo una autorización por parte de un jefe. Sí. Por algo a ellos les llegaron las balas de plomo. Pues ellos están preparados de una manera psicológica para manejarse como se manejan. Por algo también, si

En un año atravesado por el desfinanciamiento de la educación pública, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Río Negro, sede Fisquemenuco, conformaron una asamblea interclaustro con el objetivo de saber, entre otros pedidos, sobre la partida presupuestaria de la universidad, tener detalles sobre un predio que un privado está disputando, entre otros. Ante la falta de respuesta, la asamblea decidió ocupar el edificio del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. El viernes pasado, las autoridades de dicha sede anunciaron el cese del diálogo y que dejaban en manos de la justicia el levantamiento de la toma. Agustín, estudiante de la universidad en Fisquemenuco, brinda su testimonio. Bueno, el viernes pasado el vicerrector Carlos Garzoni salió en los medios aclarando o diciendo, mejor dicho, que directamente las mesas de diálogo se iban a cerrar, que no iba a dialogar con nosotros y que dejaba en manos de la justicia el levantamiento de la toma. Nos burlamos muchísimo a nosotros como estudiantes, que somos la mayoría que estamos aquí vicerrectados. Las condiciones para el levantamiento de la toma en realidad ya estaban fijas ya hace casi un mes. Era que hagan pública la denuncia, cosa que no hicieron, que llegamos a ella por motus propio, y que firmen un acta que como un acuerdo que se había llegado a, entre autoridades y nosotros, que ellos habían aceptado firmarla con los cuatro puntos de un petitorio que han presentado el miércoles 12. Ellos hoy se niegan a firmar la acta, se niegan al día. Por eso la toma se prolongó en el tiempo. De hecho, la toma se supone que va a durar solamente 24 horas, es una toma simbólica. Nosotros, bueno, se había presentado ese petitorio, los que se pedían, entre otras cosas, que salgan de público para saber que todavía los autores mayoritarios, como los docentes, no docentes y estudiantes, tenemos conocimiento de cuál es el presupuesto de la universidad, cómo se maneja la plata, a dónde va, de qué manera, con qué criterios. Otro de los puntos era que se diera a conocer cuál era la situación de un terreno con una empresa a la universidad para consultas supuestamente de triplet. Otro era el cese de persecución por parte de autoridades hacia estudiantes y docentes que quisieran adherir a medidas de lucha y que no se comprometan la posibilidad de regularizar cátedras o de promocionar cátedras por adherir a la protesta. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. California condenó a Monsanto en agosto de este año a indemnizar con $289 millones a Dwayne Johnson, un hombre que contrajo un cáncer terminal por haberse expuesto a un producto cuyo principio activo es el glifosato. Enfoques dialogó con Daniel Bersagnasi, bioquímico integrante del Foro Ecologista de Paraná, de la Red Nacional de Acción Ecologista, quien nos cuenta no solamente el caso específico de este juicio, sino el contexto y qué está ocurriendo con el tema en nuestros territorios. Bueno, el escándalo que ha generado la presencia de semejante magnitud de, en este caso, una molécula química con el nombre de glifosato, pero en realidad el glifosato es el ordenador de saberes que obliga a, o que expone a sus hermanos y primos hermanos, que son todos los pesticidas que se usaron y se siguen usando en la producción agrícola dependiente de venenos. El juicio de California, básicamente una demanda que le hace un jardinero a la empresa Monsanto a partir de, se le diagnostica un linfoma no Hodgkin, seguramente por acceso a la información a través de internet, encontró la relación que a nivel mundial la prensa, y por eso la reclasificación del glifosato como cancerígeno, difundió acerca de la relación casi bionívoca entre el linfoma no Hodgkin y la exposición al glifosato. Entonces indagó a partir de esa información y consultó a un abogado. El abogado solicitó informes sobre el glifosato y resulta que todos estaban encriptados, estaban ocultados, estaban tapados por la prensa, por los organismos de aprobación, la agencia de aprobación y autorización de usos. Entonces recurrió a un periódico francés, Le Monde, y pidió si podía, a través del Cuerpo de Periodismo de Investigación de Le Monde, acceder a algún tipo de documentación confidencial, esas que se guardan en depósitos misteriosos y creo que mafiosos como Iron Mountain, y que cuando son demasiado pesados los incendian intencionalmente, como pasa en todo el mundo y pasó también en Buenos Aires, y nunca se investiga, al contrario, a quienes lo investigan los amenazan. Y Le Monde pudo, vaya a saber por qué mecanismo, acceder a información confidencial de Monsanto sobre el glifosato. Entonces, la empresa Monsanto, demandada en California, solicita al juez que no tenga en cuenta esa información confidencial, porque es información confidencial, no hay ningún derecho a que le saquen de confidencialidad esa información que ellos tenían reservado como derecho en nombre de sus intereses comerciales. El juez de California no solo que no hace caso al pedido de la empresa Monsanto, sino que solicita que se saque de la confidencialidad toda la información que disponía Monsanto en estos paraísos de la información oculta, para ponerlo como parte de la información necesaria para dilucidar y resolver este juicio. Puesto en superficie lo que se llamaron los Monsanto Papers, quedó en evidencia de que Monsanto hace 35 años que sabe, fruto de aquellas investigaciones de hace 35 años, que la molécula de glifosato era cancerígena y la ocultó. Entonces, el juicio a Monsanto es fallado en contra de Monsanto, a favor de este pobre jardinero que ganó, pues sí ganó. Perdió su vida porque va camino a muy pocos meses a la muerte por el diagnóstico que tiene, pero tiene un resarcimiento económico de $290 millones. Esto ha sido ratificado como fallo y esto anticipa además, ya hay 8.200 más demandas instaladas en juzgados diferentes de los Estados Unidos reclamando lo mismo, porque son apenas un comienzo de reclamos que están haciendo los damnificados. Pero insisto en esto, que me parece necesario que todos comprendamos la magnitud del desastre y de la barbarie y de la criminalidad que nos someten y que quieren naturalizar. Monsanto no fue condenado en California por haber enfermado gente con un producto que no sabían que podía hacer daño. Fue condenado por haber enfermado gente y haber ocultado la información que ellos disponían de que lo que estaban haciendo enfermaba a la gente. Este es el crimen. Y por eso Monsanto no solamente tiene que hacer resarcimientos económicos. Monsanto tiene que ser condenada socialmente en el mundo entero y como tal, y como empresa, todas aquellas que hacen la misma práctica de utilizar como un laboratorio de experimentación a las poblaciones humanas a territorio abierto. Eso pasa con la minería, pasa con la agricultura venenosa, pasa con las implantaciones el señalar cuencas específicas, en el caso de la cuenca del río Uruguay, como cuencas de producción de la pasta de celulosa para todo el mundo. Entonces, que el mundo que va a disponer de esa celulosa para hacer su papel cuenta con un espacio que se llaman espacios del sacrificio. Son las geografías, los territorios y los sacrificios geográficos. Nosotros tenemos el derecho, primero, a saber todo lo que estamos hablando, y segundo, después de tener ese derecho al conocimiento y tener el conocimiento incorporado, tenemos el derecho a reclamar no ser ni nosotros ni nadie en el mundo territorio de sacrificio que sacrifica a sus sistemas y a las poblaciones que allí viven. Bueno, por lo pronto se fumigan 400 millones de litros a lo que hasta ahora se dice. Nosotros pensamos que hay más. 400 millones de litros, los cuales por lo menos 280, 300 son de glifosato. Por eso el glifosato hoy es la estrella vedette señalada como la perversa de la historia, porque es la que más se usa, pero todos sus acompañantes son similares. El circo tiene que cerrarse cuando nuestra sociedad, enterada de esto, para lo cual es preciso que se disponga de medios de información y de saberes, acceder a estos saberes, asuma la responsabilidad de su propia salud y de las generaciones que están y que vendrán, cuidando los ecosistemas de los cuales dependemos y además integramos. Cuando nuestra sociedad sea advertida por sí y por quienes trabajan en esta difusión, y entonces incorporar elementos para un discernimiento como corresponda, con discernimientos a partir de saberes reales y no fraguados por el fraude que ha cometido la Academia Mundial cooptada, las agencias mundiales cooptadas, la EPA, la FDA, hasta la EFSA en Europa y en nuestros países también los que reflejan lo que deciden en aquellos lugares diciendo si lo analizaron allá es porque no hay ningún tipo de problema y entonces confiesan su colonialidad para mirar la vida y el mundo. Cuando se desarme este nudo de mentiras agregadas por un periodismo especializado totalmente cooptado por estos saberes mentirosos y que al mentir hacen tanto daño, entonces sí, la población será quien, y tiene que ser a la brevedad, porque si no el precio será cada vez más caro, y esto no se paga en plata, esto se paga en salud y en vidas, se paga con futuro, es decir, el futuro se termina cuando aparece esta enfermedad epidémica de los daños en cuanto al lugar se pueda mirar, pero también en los organismos humanos. Entonces, esto se termina cuando la sociedad, entendiendo que no hay nada más precioso y preciable que la salud de los ecosistemas y, consecuentemente, su propia salud, estas sociedades decidan dar por terminado este modelo de producción de venenos, que también se refleja en la minería, con otra práctica, pero también práctica minera, sustentada en moléculas químicas que dañan los sistemas, pero que en nombre de las cotizaciones en bolsa de un metal u otro hacen mayor atención a la cotización y entonces la explotación en aquellos lugares y no a la salud de quienes viven en estos lugares. Entonces, cuando esto ocurra, estaremos abriendo un nuevo horizonte, que no es el definitivo, pero es el necesario para poder pasar a los que vendrán. Enfoques. Enredándonos. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.